El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. ...20:03 en esta noche de jueves 16 de abril del 2015... les damos la más cordial bienvenida a esta actualización maestra aquí por Radio Casa de la Cultura en la 940 AM... también sonamos a nivel mundial en internet. ¿Y cómo lo hacemos? Amigo Chalo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches con toda la gente. Bienvenidos al programa número 12, este jueves 16 de abril, de Aleación Maestra, del presente año 2015. Puedes entrar y escucharnos a través de la web, a través de www.casadelacultura.gov.es y llamarnos en vivo al 22-20-966, transmitiendo desde Quito, Ecuador. La primera radio pública cultural del Ecuador. Bien, también... también a hacer un recuerdo a la gente de la página en Facebook, encuentras como Aleación Maestra, y le das like, puedes chatear con nosotros mientras dura el programa al aire, mandarnos tus sugerencias para futuros programas e incluso tu material para que sea reproducido acá. Ajá, y para esta noche tenemos a una banda invitada, estamos esperando que lleguen, la banda Mashmack. Y mientras tanto, escucharemos algo, un audio, ya que este lunes, pues, Latinoamérica y el mundo en sí tuvo una gran pérdida. Cuéntanos algo más, amigo Chalo. Bueno, este lunes, el 13 de abril, a los 74 años de edad, falleció Eduardo Galeano. Nació en el año 1940, fue un periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, es un librazo, yo sí me leí ese libro, en el año 71, Memoria del Fuego del 86, han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos combinan los géneros documental, periodismo, análisis político, histórica, y vamos a escuchar algo del pensamiento ahora del inmortal Eduardo Galeano. Esto de aquí sí es súper fuerte lo que tú decías, ¿no? Porque es una gran pérdida para el continente y para el mundo en sí. Sí, sí, sí. Y escuchemos. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones.

paz en su tumba. No, qué gran pérdida, ¿no? Qué gran pensador, qué gran escritor, que era un completo. Hay libros que yo me bajé incluso que hablan del fútbol. Sí. De todo lo que ha habido de corrupción y todo lo que ha manejado el fútbol a nivel mundial. Claro, de la FIFA. Y todo lo que habla también del amor, de lo que hay ese deporte. Lo más, desde lo más humilde hasta lo más corrupto en un solo libro. La verdad sí es una gran pérdida, ¿no? Lo que escuchábamos se llamaba Utopía. Entonces, sí, y es bien dicho el relato, porque sería una utopía que el ser humano fuera así. Lo que me gustó de este audio que sonó es el, ¿cómo se llama? El delito de la estupidez, ¿no? Debe ser condenado el delito a la estupidez. En este mundo sí se hacen cosas bien estúpidas. Sí. Ya, sigamos con el programa. Estás escuchando Aleación Maestra. Y el 14 de abril del 45 nace en Inglaterra Ritchie Blackmore, famoso guitarrista, fundador de Deep Purple. En el 66 lo hizo. Abandonó este grupo Deep Purple en el 76 para iniciar su proyecto en solitario Rainbow. En los 80s compartió actividades con Deep Purple y entonces vamos a festejarle cumpleaños a Ritchie Blackmore, que cumple, ¿cuántos? 55 más 15, 70 años. 70 años, 69 años. Escuchamos el tema I Surrender the Rainbow. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, estamos llegando ya a un bloque más. Lo que acaban de escuchar es Rainbow, I Surrender. Una banda, ¿eh? Clasicazo. Sí, realmente es un clásico. A algunos les gusta más Rainbow que... ¿qué? Deep Purple. O sea, yo justamente puse por eso. A mí me gusta más Deep Purple que Rainbow, pero lo que pasa es que Rainbow es el proyecto en sí de Richie Blackmore. Sí, claro. O sea, es el sinónimo de Richie Blackmore es Rainbow, y punto. Igual en cambio, en Deep Purple no es así. O sea, en Deep Purple ha pasado miles de guitarristas. Bueno, no miles, no. algunos guitarristas. Entonces, no vale la pena. O sea, no cabía en esta ocasión Deep Purple. En otra ocasión tal vez sí, de ley, pues, tiene que sonar Deep Purple. Bueno, queremos agradecer a que le den like y saludar a Michael Bonilla, integrante de la banda Burning Hell, que nos hizo llegar la siguiente canción. Se llama Destrucción y este es Burning Hell. Ajá, por cierto, vamos ya a 426 likes. Ah, vaya ahí. Vamos ahí. Yeah. Conexión Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Lo que escuchábamos era Rotten Company, banda que este día sábado compartiremos escenario junto a otras grandes bandas como Ente, Curare, Destrucción, Demólisis, Metal Factor, Muerte Súbita, Sigma Detonador, Arcadia, Ingenua Sociedad y Blues Project Rolling. Saludos también al Pato Recalde, que es parte de esa banda. El sábado compartiremos escenario en Riobamba, ¿no? Vaya ahí. Bien, ¿eh? En el primer festival de rock, cultura y arte al pie del Taita Chimborazo. Esto es en Riobamba. La dirección, ya les voy a dar más exactamente para la gente que, para que viajen allá, ¿no? Sí, son justo fiestas de Riobamba también. Sí, sí, por sí. Eso es este festival. De hecho, la semana pasada se presentó Molotov de México. ¿La semana pasada fue? Sí, el 10 de abril. Ajá. Se presentó en Riobamba. No pude irme. A mí me gusta mucho Molotov. ¿A usted le gusta, amigo? No. Mal. Ciertas canciones de vos. Ya, ok. Todo chévere. Entonces, ya pues, entonces, invitado a la gente, tiene que de ley viajar a Riobamba. El sábado. Ajá, el sábado 18. Pagar su entrada, que debe ser de unos, máximo unos $5. Es en una división, ya le vamos a dar más detalles a la gente. Es un festival este pagado. Sí, y va a estar bueno. Y aprobado, y bueno, con el apoyo del gobierno de allá, de esa provincia. Municipio. Bueno, ahora son gobiernos seccionales, ¿sí? Uh-huh. Y ya estamos con la gente de Mashmack. Por favor, haga su ingreso triunfal a la cabina de... A la cabina... aguanta un chance. A la cabina de locución. Y dé su saludo a la inmensa audiencia que en este momento nos escucha. Adonis. Buenas noches. Y el otro... ¿Qué dice? ¿Cómo se llama usted, señor? Raimundo Belmar, y toco el bajo. Ah, ya. Bien. Vaya, Raimundo. Raimundo. Ah, Raimundo. Estamos esperando un chance a Dani Calderón, que ya mismo viene. Y bueno, aquí calentamiento con Mashmack. Ajá. El místico poder del sonido. Yeah. Entonces, vamos con el inicio de la entrevista. De una vez, porque ya estábamos. Pregunta. Habíamos terminado toda la. Toda la parte intro del programa. Toda la introducción. Bueno, muchachos, ¿cuál es el concepto más o menos de lo que es Mashmack? Mashmack se crea como una banda metal fusión experimental. Yeah. Hacer una banda así quiere decir que en las canciones se mezcla, se fusiona, se acopla los ritmos del metal. Que sabemos que hay bastantes, ¿no? Sí. Está como 10, 11. Hay como 100. Sí, hay 100, la bola. Ya. Obviamente, hay canciones que son de estilos particulares, otras que son ya fusiones y todo. Entonces se crea con ese objetivo. ¿Por qué? Porque nos gusta el metal. Pues en mi caso personal, a mí me gusta el thrash metal, me gusta el heavy metal, el power, progresivo. Nos encanta todo tipo de género del metal y no discriminamos. Gótico, dark. Mientras sea buena música y buen metal, nosotros estamos ahí disfrutando, sintiéndola y expresándola al mismo tiempo, que claro, es muy importante. Así. Mientras sea bien logrado. Claro. Entonces, como música, ese es el objetivo de Mashmack. ¿Desde qué año existe Mashmack? Mashmack se crea a partir del año 2005, o sea que ya vamos como 10 años. 10 años. Ahí estamos con Dani Calderón. Paul Calderón, que fue quien falleció ahí en el trágico suceso, ahí en abril del 2008. Uh-huh. Y Roberto Peñafiel, y mi persona, en una etapa. Entonces, ahí hemos ido desarrollando. Preséntese a la gente, porque no ha dicho su nombre, hermano. Yo soy Adonis Arévalo, Adonai. Yo sí dije mi nombre. Y bueno, él es nuestro bajista, es contratación del recién hace 2 años nomás. Pero es muy bueno y ya se sabe todo. Bien está, muchachos. Dejado la puta, pues. Simón. Bueno, más o menos, ¿cuántos cambios de integrantes ha habido en la banda? ¿Se ha mantenido una base estable o si hay ha una base estable que siempre como que ha estado, que es ya después de la muerte del Paul, es Dani Calderón, Roberto Peñafiel, que es el vocalista, y mi persona, que hemos estado allí. Con Dani Calderón y nos encargamos de la cuestión de composición, de música, de baterías, así un poco de producción. Y nuestro vocalista Roberto Peñafiel es el poeta allí, el que pone las letras, de acuerdo a una historia, ¿no? Porque más enfoca una historia, que es interesante, y ahí ya vamos, sacando las canciones. También implementamos un home studio donde ya nuestro primer disco, el Mashmack 1, que así le vamos a ir denotando, Mashmack 1, 2, 3, ya consta de 10 canciones, una compilación, donde ya se puede apreciar ya cómo vamos haciendo esto de metal fusión. ¿Tiene algún significado esto, Mashmack? Me hace acuerdo a la película Mad Max, ¿no? Ah, no, hasta sí, cague de risa, pero no, o sea, es una coincidencia eso nomás, porque Mashmack tiene un significado más profundo. O sea, el Mashmack es un vocablo. Yeah. Es compuesto como de 2 sílabas, 2 fonemas, que es el mash y el mac. Entonces este es de origen atlante americano. Se cree que los atlantes, la Atlántida, era un continente perdido. que claro, muchos investigadores y todo están tratando de analizarle dónde mismo ha estado, del cual se cree que vivían debajo de una cúpula, ¿no?, en el océano, en el fondo. De ahí algunos vestigios que hay por ahí, hemos descubierto en unas investigaciones, que dice que parte de Sudamérica está conectado, de los sudamericanos, de nuestra cultura, con esa, con esa civilización, los atlantes. Entonces ellos utilizaban el Mashmag. El Mashmag es como una bomba atómica, es como una energía, es la energía del sonido, el poder del sonido que nadie sabe. Entonces el Mashmag es la fuerza cósmica sonora, capaz de destruir ciudades enteras y o el universo en cuestión de minutos o segundos. El místico poder del sonido, el Mashmag. Interesante saber eso, ¿eh? Bien el concepto. Entonces le tomamos eso para una banda de metal fusión, porque eso hacemos. Y también ya aprovechando un poco nuestras raíces desconocidas, ¿no? Porque no todos sabemos las cosas de cómo somos nosotros, ya por otras situaciones. Claro. Sería otra entrevista. Claro. ¿Trajeron material? Sí, trajeron música. Ya estamos. ¿Qué te parece ahí, si vamos con una...? No les preguntes eso de trajeron material, porque se puede entender de otra manera. Trajeron esto. Ya estábamos preparando los temas y ahora sí vamos con la introducción. Presente a Adonis. Ya, esta es una canción de Nuestro Mundo en Llamas. Our World in Flames. Obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Hola gente, estamos llegando a un bloque más. Estamos aquí con la casa, en casa con los señores de Mashmag. Amigo Adonis, ¿qué acabamos de escuchar? ¿De qué trata la canción? Y esto está en el Más Maguno, ¿no es cierto? Sí. Our War in Flames, nuestro mundo en llamas. Ahí tiene una temática ahí de las... Siento caos en mí cuando veo el mundo en llamas. Siento desesperación, siento miedo. Bueno, ahí nuestros temas están estructurados en inglés. Y ahí, bueno, ahí están las letras. Y en estilo es... Comienza un trash. Un trash, death, metal. Con la parte del medio, new metal. Así vamos, como decir, haciendo las canciones. De ahí, bueno, a continuación ponemos otra canción. No, este Más Maguno ya está a la venta. Lo pueden conseguir, lo pueden bajar. Sí. O sea, tenemos un prototipo que tenemos ahí en Facebook subido en el SoundCloud. Pero ya para Factory vamos a llevar así unas copias para comenzar a distribuir. Ella tiene ya grabada ya el año anterior, ya está casi listo. Nosotros mismos nos estamos encargando de la producción, de las copias, de todo. Porque para nosotros consideramos que ya la industria ecuatoriana tiene que surgir de alguna manera. Y pero ya, no existe. Aunque no existe, pero hay que sea dando pasos. Claro, todo es lograrlo. Entonces, por la propia banda misma. Eso hemos hecho nosotros. Entonces es nuestra propia producción, nuestra autogestión. Es nuestro esfuerzo, nuestra inversión. Es el espíritu del underground. Sí, hecho en casa. Un pequeño espacio para saludar a la gente que está escuchando el programa. Y les saludo también a la banda, Pablo Antonio, de la banda Evil Desperation, que tocamos el día sábado Nos vemos en Riobamba el sábado. Saludos, brother. Y les felicita por la música, suenan bien, dice. También nos escuchan en Medellín. Cristian Isa, saludos, brother. A oeste, Colombia, bien, Simón. Y también a la Juli Lozada, al Jairo Pachay, que siempre nos escucha. Bien, bacán. 333. Pana también, ¿no? Sí, pana, bueno. Un saludo especial para a Andy Fernández, que también está escuchando en el sur de la ciudad. Para Aleja Solís. Chévere la gente que nos está escuchando en este momento. Saludos la a esa audiencia. Gente maravillosa. Bacana. Esa inmensa audiencia. A ver, ¿con qué más seguimos? Oigan, en la actividad en vivo, festivales, conciertos, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo ha sido el movimiento en este largo periodo de la banda? 10 años que nos cuentan. Bien. O sea, en realidad, bueno, de conciertos en vivo, sí hemos tocado en algunos lugares, también hemos participado como ya tenemos el equipo, por ejemplo, un tiempo en Original Classics. ¿Ah, sí? Sí, sacando así rock clásico, ahí interpretamos Bohemian Rhapsody, me acuerdo. Nos sacó el aire así, con las vocalistas y todo. Y bueno, los conciertos normalmente que saben haber aquí, en lo que es la Semana del Rock, en los de las casas barriales y así, con alguna invitación. Y bueno, ya a partir de la tragedia de Factory, durante estos 8 años hemos participado en el festival. Tenemos ahí nuestros amigos, hermanos, padres que fallecieron, entonces es un homenaje. Claro. Y de ahí, bueno, más hemos estado concentrados en la cuestión de composición y todo. En realidad ya tenemos como el Magma 4 también, cada uno con 10 canciones. Y estos 2 últimos años solo nos hemos dedicado a grabar y grabar, y para ver si ya comenzamos ya este año ya a sacar adelante todo esto. O sea, literalmente ya tienen más de un disco. Claro, 40 canciones, 45, y ya se siguen inventando más. Full canciones recién saliditas del horno, igual. Y yo del como horno de la mente. Y yo quisiera acotar una cosa igual como miembro nuevo de la banda. Antiguo. O sea, para mí la experiencia con Magma, que en todo este tiempo ha sido bastante fructífera, y lo que me gusta sobre todo es que con Magma cada uno tiene la libertad de ser uno mismo, y de eso se trata, creo que al final, el estar tocando, disfrutar la música. En lo que a mí respecta, la música siempre ha sido una válvula de escape en la que creo que me lo merezco, ¿cachai? Tengo que estar tocando para sentirme bien. Y Magma, a lo que entré a la banda, me dio un nivel de exigencia bastante grande. Y eso es bueno. En el que llegué a aprender bastante también, y a la vez disfruté mucho de lo que estoy haciendo. Y en vivo demostramos eso, porque nos vamos de un lado al otro del escenario, cabeceamos y tratamos de interactuar con el público siempre, así. Claro, eso es lo máximo. Eso es lo máximo, estar en ese nivel. De mi parte también puedo acotar algo a la conversación, porque Yo les conozco a Mashmack ya desde casi de su formación. Yo desde 2007 les conozco a ellos. ¿Ves? Full tiempo, compartíamos música y otro tipo de actividades. Entonces, ya. Entonces ahí los caminos de la vida se van pasando cosas. Y ya, pues, pero la forma de componer de ellos es muy, muy bacana. Son músicos técnicos, académicos y con mucha experiencia y es muy bacano. Así que menos palabras y más metal. De puta España. ¿Qué podemos escuchar? Ustedes mismos propongan. Ya, entonces de aquí viene una canción que en el estilo es un poco dark, death, gothic. Un intro muy interesante ahí. Esto es Circus. Estás escuchando Aleación Maestra. Volvemos. 20 horas con 46 minutos a Aleación Maestra. nos cogieron en curva. Bueno, me cogieron en curva, que soy el de los controles. Ya, sigamos con la entrevista. Y, estamos en... ¿Qué estábamos? Estamos con la gente de Mashmack, con el señor Raimundo y Adonis, integrantes de la alineación de Mashmack en la actualidad, ¿no? Lo que acabamos de escuchar era Circus. Así es, Circus. Es una canción un poco de todo, sí. Yo escucho un poco de todo. Es un pero bien logrado, ¿no? Un poco dark. Habla, la letra es del circo, ¿no? Del circo de la vida. Dice, en el circo de la vida solo hay una vez, no hay más. Entonces es como a veces ya cuando se está en la cuerda floja, ya te tropezaste, te caíste. A veces hay la red. A veces con red, a veces sin red. Y habla de la vida, de lo que somos nosotros, de las parejas. Y de cómo la vida nos juega, ¿no? Bien, bien, bien. De eso trata más o menos la temática. Sí, es un poco importante igual entender que ahí también hay una influencia, por así decirlo, de música circense ahí que está metida en la canción, igual para que se entienda un poco el concepto de la metáfora del circo de la vida y todo eso. Bien, bien, ajá. Bien. Y ahí sorpresas también en Mashmack de ese estilo. ¿Cuánto demora más o menos en componer este tipo de canciones? Chuta, es complicado. Como decir, en los 10 años que tenemos, hay unas 40 canciones. Puede ser un mes, a veces la inspiración es media rara, sueñas, pum, pag, le escribes en un día. Pero de ahí a sacar ya con todo lo de los integrantes, hacer la letra y todo eso nos ha demorado los 10 años que te comentamos. Y también mucho más antes. Porque igual con Dani ya él tenía archivos de canciones compuestas, yo también componía desde que estaba en el colegio, entonces es como que unimos, hemos ido acoplando y todo. Sí, se demora más o menos un promedio de una canción por año, en serio. Ya, ustedes tienen estudio propio, ¿no? O sea, hicimos un home studio. Y ahí, claro, vamos grabando. Ahí han grabado todo lo que estamos escuchando. Ajá, o sea, la cuestión de la batería, los teclados, el bajo, las guitarras, todo hemos solucionado así de una forma casera. Y nos hemos innovado algunas cuestiones acústicas, los micrófonos. Y más que todo, cómo trabajamos, porque nosotros tenemos todo escrito en partituras. De ahí hacemos ya el proceso para que no haya fallas. Y de ahí a cada integrante va grabando de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y todo. Pero ya la base ahí está. O sea, desde el comienzo nosotros sabemos ya cómo suena la canción, qué instrumentos debe tener, etcétera, etcétera. Entonces de ahí, conforme va saliendo la música y en coordinación con el vocalista, con Roberto, ahí vamos pensando qué puede salir hasta que un día de esos, ¡pum!, ya está la letra. Bien. Y así vamos, hemos ido creando. Bien que escriban las canciones, eso es muy importante, ¿no? Claro. Bueno, hablando un poco de las tocadas en vivo, de conciertos, ¿qué anécdota nos pueden contar? ¿Alguna cosa? ¿Qué será? ¿Lo de la anterior vez? Yo de tecladista alguna que ya voy con el pedestal. Y me cojo y ya estábamos tocando en una semana del rock un cover de Rhapsody y ¡pa! Se cayó el pedestal. El teclado ahí por tocar. Y ahí acogele ahí. En vivo. A mí me pasó la última tocada que tuvimos, que fue en la Tacunga. Fue una bastante buena experiencia. Y la Donis me mostró un juguetito que se llama Wireless. Que es una bebada para conectarse ahí. Y sin necesidad de. El inalámbrico. Sin necesidad de conectarse. Entonces yo, aprovechando eso, estábamos en una tarima bastante grande y me bajé de la tarima ahí abajo, a donde estaba el público, así. Y me puse a tocar ahí abajo, donde estaban ellos. Y la gente, unos respondieron bien, otros se volvieron locos, y por ahí había una que dice: no le toquen. Esa fue una experiencia del público. Era un coliseo y se fue a dar una vuelta ahí por el coliseo. Le ya, potente se vuelve, para que sí. Le haya cogido tal distancia. Sí, sí, sí, siempre. ¿Y qué tal de sonido? ¿Qué tal los sonidos de los conciertos? O sea, ¿han pasado de todo? Es relativo eso. Ya de la experiencia, bueno, ya en estos últimos años ya se ha mejorado, ya se tiene claro más o menos lo que es el sonido que debe tener una banda de metal, ¿no? Claro. Se simplifica en Bueno, el sonido para las guitarras, bajo, las voces. Pero de ahí igual a veces los equipos no es todo. Y bueno, de ya las experiencias no tan buenas ya con nuestros amigos los DJs. Claro. No tienen idea de nada y ese rato ahí, no sé. lo como suene, como salga y todo. Pero, o sea, desde el peor concierto, con los mínimos equipos, hasta bueno, ya con un sonido, creo que va a ser medio bueno, como por ejemplo ya los que hacen Factory, y así otros conciertos. O sea, sí hemos pasado por todo. Sí. Claro, uno siempre pasa por todo en esas tarimas a veces. Claro, siempre empieza uno desde lo más bajo, así, con sonidos de cualquier amplificador chiquito en un bar. Pues sonido. Para cuatro personas, así, así se empieza. Y luego se llega a esto. ¿Cuándo tienen planeado acabar el Mashmack 1? Ya finiquitado. ¿Listo? O sea, para descarga o para dar a la gente. Bueno, hoy como que ya le hicimos los últimos toques, ya le quitamos los del inicio que debemos utilizar como marca para grabarnos. Uh-huh. Ya traje ya la última versión de ella. Vamos a ver si ya le seguimos subiendo. Y bueno, ya los físicos. Ahí nos implementamos también un sistema de impresión, de CDs, así como estamos haciendo caseramente. Claro. Entonces ahí ya vamos a llevar unas copias al día de Factory para distribuirles. Y de ella hay que ver cómo nos va. Apoyen. Y que apoyen. Claro, que apoyen. Claro, la industria apoyen. Ecuatoriana. Bien, bien, está, muchachos. Van a llevar para este sábado ya el disco ya acabado. Claro, ya tenemos ya el prototipo. Ya vamos a llevar unas copias, claro. Y vamos a distribuir ahí. De los que hagan más moch. ¿De aquí cuándo tienen pensado ya seguir grabando lo que sería el Mashmack 2? ¿Sería para este mismo año, finales de este año? Claro, o sea, lo más antes posible. Paralelamente vamos grabando. Como hay canciones que ya están como a la cola, hay algunas que ya faltan. Bastante grabar una guitarra, te falta grabar una voz y todo. Entonces, el problema de nosotros, bueno, durante los años, los integrantes. Ahorita estamos ahí. No, y ahorita ya bien. Bueno, ni tan bien. Porque tenemos que vernos un buen baterista. Un baterista ahí de apoyo nomás. Claro, pero ya eso nomás nos falta. Pero ya tenemos, loco. Ah, ya, esa es una sorpresa. Pero de ella con las ayudas que tenemos, ya el que quiera tocar, ya que sabe de música, ya le damos ya el disco, le damos las partituras y todo, ya que sigue ensayando. Y bueno, hay canciones que son, como son todos los estilos, cada estilo del metal tiene su magia, ¿no? Claro. ¿Cómo qué podemos escuchar ahora? Y ahorita, a ver, ya. ¿Cuál vas a poner? Ahí vamos a poner una canción que es el power metal melódico, La Traición de la Reina. Ah, es una bestia. Disfruten. ¿Cuál? La Traición de la Reina. Estás escuchando Aleación Maestra. Volvemos a Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura. Son exactamente las 9 de la noche. Falta un minuto para las 9 de la noche. Estábamos escuchando Queen's Betrayal, ¿no? Ajá, la traición de la rey. La traición de la rey. Ajá, de la banda Mashmack, aquí presente dos de sus integrantes. Esta banda va a tocar el día sábado junto a Parca, Deus de Bolt, Devastated, Botrox, Atrox, Inocencia Perdida, Signo Detonador, Al-Asif, Cry, Ministry of Evil, Hidden Soul de Colombia, Empírica, Sepelium, Arius, Metamorfosis y Escarlatia. En el Factory Somos Todos. Evento gratuito, familiar, libre de alcohol. A las 8 a.m. habrá una misa campal en memoria de las 18 víctimas 19. Que hubo. ¿Cuántos son? 19. Allá, 19 víctimas que hubo aquel trágico día. Y a partir de las 9 a.m. se iniciará el concierto. Chévere. Entonces, ahí invitados todos. Debería ser un evento masivo. Sí. Solo por el simple hecho de. Por lo que pasó ahí. Y sigamos de aquí. Bueno, quiero hacer un acuerdo a toda la gente que siga dando like a la página en Facebook. Búscanos como La Acción Maestra y no te olvides de escucharnos todos los jueves de 8 a lo que aguante el programa vía Radio Casa de la Cultura de 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador, y www.casadelacultura.gov.es. Estamos con la gente de Mashmack. Más o menos el día sábado, ¿a qué horas tienen ustedes pretendido tocar? Nuestro horario es de las 5 y 15 hasta las 6 de la tarde. Bien, bueno, se invita a la gente que va desde las 9 de la mañana, ¿no? Que va a estar concierto. Nosotros, ¿no? De 5 y 15 a 6, no sé en realidad cómo irán nosotros, pero esos son nuestros datos. Vamos a estar desde las 4. También quiero hacer una invitación este mismo sábado 18 de abril a la gente que pueda viajar a las festividades de acá en Riobamba. Va a ser el primer festival de rock, cultura y arte al pie del Taita Chimborazo. Va a estar nada más y nada menos que bandas como Ente, Curare, Destrucción, Demólisis, Metal Factor, Muerte Súbita, Sigma Detonador, Arcadia, Ingenua Sociedad, Rotten Company Blues, Project Rolling. Tiene un costo de $8 el día del concierto y si mal no viene el afiche, cuesta $6.50 hasta antes del concierto. Bacán. Y otro concierto ese mismo día, el día sábado 18 de abril, en la Juan León Mera y Pinto Esquina, aquí en la zona, con el valor económico de $5, se presentan la banda Cicatermo, Convicto, Psycho Lesivo y Dementron. Saludo especial para Miguel Ernesto Jarrín, que es miembro, es parte de esa banda, Dementron. Hacen Trash Death, me parece. Algún día la debemos invitar por acá. Pronto. Bueno, regresamos de la entrevista acá con los señores de Mashmack. ¿Tienen pensado hacer, tienen videos no, o hacer? ¿Tienen pensado hacer? Tenemos un proyecto futuro para eso, para nuestros propios videos también, o gestionarlos. Raimundo estudia cine y con nuestro vocalista que es de comunicación social, ellos son los encargados de desarrollar los videos. Ahí tenemos un video que hizo nuestro vocalista Roberto, una canción que se llama Frozen Sky, se está subido. Bueno, es en vivo ese. En YouTube pueden encontrar. Es un tipo ensayo. Frozen Sky, el cielo congelado. Ajá. Y bueno, ya nosotros sí ya tenemos pensado, ya con Raimundo, que como es de cine, hacernos hasta la película. Pero bueno, tengo que comenzar con. Desde el guión ya. Con poco. Ya eso futuramente. Ahorita lo que nos interesa es tocar bien este sábado. Concentrados por este sábado. Sí, cool. Ahí, con toda la energía ahí. Dar toda la energía, dar un buen espectáculo a la gente y bueno, recordarnos que los problemas de los espacios y todo. Que ya por fin me enteré que ya ese proyecto ya va a comenzar en construcción y espero que así ya sea por todo el Ecuador o todo Quito, etcétera. Porque no hay lugares. No hay lugares. Claro, ese fue el problema principal con lo que pasó en la Factory. Sí, un amigo ahí hizo un concierto, ya estaba el lugar, ya no ha estado, que los municipales, que ni sé qué. Y bueno, ahí le mandaron a la Casa Púcara, que bueno, claro. Sirve. Pero pues siempre no, es el último no es lugar. Sí, o sea, la expresión del rock esto siempre ha sido fundamental y es necesario pues el espacio adecuado. Entonces ya desde este año ya este 2015 ya comienza el proyecto de Factory. Ojalá eso ya siga. Antes había las ideas de extenderle a otras ciudades. Bueno, de lo que tuvimos la entrevista pasada con los señores, van a ver la primera colección de la primera piedra ya. Ajá, claro. Sí, va a ser un mega proyecto, más de 10 hectáreas, es gigantesco. La cuestión es que también hace unos años, 3 años, bueno, hay como la administración, ahí van cambiando, no sé, pero hay unos que nos llevaron a Ambato, y de ahí ya tenían pensado llevarnos a Cuenca, Guayaquil, hacerle ya... Claro, porque si en Quito no hay, peor en otros lugares de este querido nuestro país. Y para mí es importante recalcar una cosa, para el movimiento rockero, un mensaje sobre estas fechas que vienen, ¿no? Que es una fecha, por un lado, para conmemorar a las personas que cayeron, que dieron su vida tocando en el concierto, que hay que recordarles con mucho respeto y sobre todo acordarnos de que a pesar de la tragedia que fue lo de la Factory y todo, cuando pasó eso, los rockeros demostramos lo mejor de nosotros, que estábamos unidos todo el tiempo, salíamos a las calles a protestar en favor del rock, de la libertad de expresión, todo eso. Entonces, que eso no se pierda y que en estas fechas recordemos la unión entre los rockeros, pues loco. Y para eso estamos aquí, para dar ese mensaje y disfrutar con ustedes, pasar un buen momento entre hermanos y con buena música y buen metal, cacha. Eso es todo. Sea del género que sea, ¿no? Así es. Vamos con música. ¿Qué está sonando? Frozen Sky. Allá es Frozen Sky. No quieres ese tema. Ya le pusiste, ¿sabes cuál pone ahorita? ¿Cuál? Hay una, bueno, hicimos un tema que es con teclado, bajo y bueno, batería programada. Se llama Disappear in Your Arms. Tema ahí. Suena. Medio electro. Baile. Ya que baile. Control, I can find my cortó abruptamente el tema. Eso, lo que estaban escuchando es In Your Arms. Qué buen tema, wey. De verdad, este sí, sí me gustó, wey. Desaparecer en tus brazos. Sí estaba. Esto lo dedicaron a alguna pelada, seguramente, o sea que. Claro. Normal. Esperando por tu llamada en esta noche oscura. Con estos muros oscuros, yo ya no veo la luz. Algo cortó mis ojos. Algo cortó mi alma. Ya no puedo esperar. Y yo solo quiero desaparecer en tus brazos. Tiene toques de Depeche Mode incluso. Sí, medio Muse. Justo que medio psicodélico también tiene su parte. Esa es la electrónica. Esa es la versión electro. De ahí tenemos otra versión que es con guitarras eléctricas y voces más agresivas. Esa es la metal. Bacán. Bien. Oye, justo que estamos en esta parte como media reflexiva, vamos con el segmento chévere del programa, ¿no? En donde realmente se sabe qué es lo que tienen dentro de los músicos que vienen a este programa. Ya, entonces, el psicoanálisis que hace se llama Palabras Importantes, del primer parte del bacán. Entonces la temática es que el Chalo y yo les vamos a decir una palabra y vos tienen que decirnos lo primero que se les venga a la mente. Ya. ¿Entienden la ¿Puede cosa? Puede ser algo sucio. No, evitemos las malas palabras. Sí, las malas palabras no. Estamos en un medio público y nos están monitoreando y claro. Ajá, así que por favor, mesura. Tú empiezas. Sí, dale. A ver, entonces, pilas ahí a Adonis y Raimundo. De una. Dios. El todo. Nada. El diablo. La maldad. Nada. No, de nada. Mujeres. No, mujeres divinas. Inspiración, belleza. Bien, drogas. Volar. Más inspiración. Música. Libertad. Vida. Y bueno, cultura. Arte. Revolución. Bacano, bacano. Podríamos igual seguir un pocotón de tiempo más con más palabras. Vamos a decir que con el claro tiempo que sí. Ponemos más palabras para descifrar más qué es lo que tienen. Dale. En sus adentros, los músicos. La siguiente parte es, díganme por favor un libro o un autor. Recomiéndennos. A mí uno de los libros que siempre recomiendo, Kivalión, Los Tres Iniciados, Hermes Trismegisto. Vaya ahí. Por mi lado, yo soy malo para recordar los nombres, pero mi favorito es Tolkien, así. Allá de... Le recomiendo un libro de ciencia ficción que es buenazo, estamos en eso, que se llama La Guía del Autopista Intergaláctico. Es buenazo y cacharangle. Bien, bien. Dale. Bueno, ¿una película o un director que les agrade? Una película, Star Wars. Ese es mi favorito de toda ¿Cuál la es el director vos quieres? George Lucas, pues. George Lucas. Otro, Kenneth. La música, John Williams. John Williams, claro. Ajá. Otro director bueno que me gusta, que es full underground y nadie cacha, es un man que se llama Kenneth Anger. El man es un man que jugaba un poco con el ocultismo y las cosas por ese estilo en sus películas. Y además, o sea, como dato curioso, el man usó música de Mick Jagger y de Jimmy Page para un par de sus películas, que son en culto a Satán y tanta cosa. Ah, interesante. Ajá, o sea, como dato curioso, sí. Dele, Daniel. Muy curioso, realmente. Oye, oigan, si tuvieran la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, vivo antiguo, o muerto, moderno, o vivo, muerto, nacional, extranjero, ¿con cuál? ¿Con quién lo harían? Uno, solo uno. El primero que se me vino a la mente ahí con trago, Jim Morrison. Vaya ahí. Ay, para pegarnos Spanish, caro. A mí se me ocurre, a ver, ¿qué te diré? Chuck Schuldiner. Bien. El ideador del death metal. Claro. Me gustaría tanto hablar con ese man. Qué loco. Bien, ¿eh? Chévere. Muy bien, muchachos. Interesante. Entonces, ahora, música de Majmac. ¿Qué nos proponen? Bueno, subámonos un chance de los voltios. Esta es When the Dark Erased the Earth. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Este tema sí estuvo muy, muy, muy bacano, muy embalado. ¿Cómo se llamaba? Disculpas de... When the dark erased the air, cuando la oscuridad borró la tierra. Ajá, así es. Bien apocalíptico el tema, ¿sí o qué? Sí, claro. Sí, claro, cuando la oscuridad borre la tierra, ni tú ni yo nos salvaremos. Nadie se salvará. Como lo dijo la profecía. Las civilizaciones no tienen escape, es la profecía. Cuando la oscuridad borre la tierra, ya nada. ¿Ya dónde vivimos? Ajá. Bien. Bueno, pues muchachos, estamos con la gente de Mashback. Estamos llegando ya al final de la entrevista el día de hoy. Sí, señor, ya no tenemos absolutamente nada más que preguntarle. No. O sea, contactos, ¿dónde les encuentran? ¿Cómo los encuentran? 98. Bueno, ahí en el Facebook tenemos nuestra página de Mashback que está por ahí, Mashback. Y ahí solo nos pueden escribir. Y les sale. Claro. Ya nos pueden escribir cualquier cosa. Y para contacto, para claro, alguna presentación. A la Adonis ya etcétera. Directamente o a mi persona. O a mí ya. En mi Facebook, el de Adonis Tannhauser Arévalo Cruz o el del tuyo, ¿qué es? ¿Cuál es? Mi Facebook, Raimundo Alfonso Belmar. O el del Dani Calderón. Un Roberto Peña Fiel también. Todos mis. ¿Es Mashback directo o no es Mashback Ecuador? Nada. No, Mashback, a lo que sí es MASH-MAK. Y que se separa, ya. No es unido, es separado. Ya, okay. No, ya hablábamos que eran los dos vocablos. Señores, ustedes ya tienen los contactos para que se contacten directamente con la gente de Mashback. Uh-huh. Hacemos una última mención del concierto del día sábado. Factory Somos Todos. Estarán un pocotón de bandas y entre ellas Mashback. A partir de las 8 a.m. será la misa campal y a partir de las 9 será el concierto. Es evento gratis, familiar, libre de alcohol. Pilas a la gente, tiene que ser una asistencia masiva para este concierto en el sur de la ciudad. La última canción. Podría ser. Vamos con la canción de despedida para Marlon. Gracias por haber venido al programa. Ya, un gusto para nosotros estar aquí y que se repita nomás. Estamos bueno, a toda la gente ahí que nos quiera ver ahí el día sábado, hay que nos dignen con su presencia. Yo puedo hacer una sugerencia. ¿Cuál? El primer tema que escuché hace 10.000 años de... Ya, Frozen de Sky. No, Power Lost. Ah, ya, muy bien. Esa es la primera que compusimos en el 2005. Justamente. Ahí va. Power, el poder disfruten, perdido. Disfruten y ahí gracias va. Por todo. Gracias, gracias. Una vez. Mashback estuvo aquí en Aleación Maestra. My body, to check myself. Esto es lo que podrán escuchar el día sábado 18 de abril en el sur de la ciudad, en el Centro Cultural Factory. Ahí a un montón de bandas: Parca, Deus de Bolt, The Busted, Botros, Atrops, Inocencia Perdida, Sigma Detonador, Al Asif, Cry, Ministry of Evil, Hayden Sud de Colombia, Empírica, Sepelium, Arius, Metamorfosis, Escarlatia y esta banda Magma que estuvo aquí presente. Nos despedimos ya de los integrantes. Agradecimiento infinito por haber estado aquí. Esto es Aleación Maestra. Y estamos en la parte final del programa. Derechalo. Bueno, antes de despedir el programa, quería hacerle recuerdo también que este mismo sábado 18 de abril, a toda la gente que nos escuche desde Riobamba o a la gente que pueda viajar a esa dicha ciudad, hermosa ciudad, va a ser el primer festival rock, cultura y arte al pie del Taita Chimborazo. Va a haber bandas de alto calibre como Ente, Purare, Destruction, Demolisis, Metal Factor, Muerte Súbita, Sigma Detonador, Arcadia, Ingenua Sociedad, Blues Project, Rolling y Rotten Company, entre otras. Esto va a ser en el... ¿Dónde va a ser? No es posible, no me es posible leer el lugar específico del concierto. Bueno, es un bar, eso estoy seguro. Bueno, con el apoyo del municipio de Riobamba por sus festividades, va a ser este festival, esperemos que todos vayan. Va a tener un costo el día sábado de $8, y tú si lo compras en estos días, tienes solo mañana para comprar, va a estar hasta 6.50 el valor de esta entrada. El concierto es básicamente para la gente de Riobamba y los que puedan viajar desde otras ciudades a Riobamba. Claro. Y continuando con la promoción de los conciertos, vaya ahí solo para que vean que en este programa también ya difundimos conciertos, entrevistamos bandas, todo ese tipo de cosas. Saludos a Miguel Ernesto Jarrín, que nos invita al concierto en el que su banda Dementron y Cicatermo, Convicto y Psycho Lesivo tocarán en el concierto llamado Under Sessions 3. Esto se realizará este sábado 18 de abril en la Juan León Mera y Pinto Esquina, con el valor de $5, económico. Vaya ahí. Bueno, ya para terminar el programa, el día de hoy, un 14 de abril del año 64, nació en Ohio, Estados Unidos, Maynard James Keenan, músico, productor, cantante y fundador de Tool y de A Perfect Circle, bandas con las que ha alcanzado fama y reconocimiento mundial, más que con su carrera de diseñador de interiores y militar de bajo rango. Escuchamos Schism de Tool. Ajá, y con este tema nos despedimos. Sí. Ajá. Invitación para el próximo jueves, más de Aleación Maestra a partir de las 20 horas. No te olvides de escucharnos y agregarnos al Facebook, dale like a la página de Aleación Maestra. Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. En los controles y en la locución, Daniel Castellanos. Y en la locución, Chalo Pilco. Chao. Thank you. Esto es Aleación Maestra. Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.